hecho. Bueno, ¿quieres seguir viviendo el clásico? Vamos. ¿De esta noche? Dale. Recién hablamos con el zurdo Mirabet. Y ahora hablamos con el negro Carlos Romano. De técnico a técnico. Hablamos primero con el de ciclista olímpico de la banda. Y ahora lo saludamos al negro Romano en Uno Contra Uno Radio. Carlos, ¿cómo estás? Matías Traversa, José Montesano y Fabián Pérez. Buen día. Matías, José, Fabián. Son los chicos que trabajan con ustedes. Un abrazo muy grande. Buenos días. ¿Terminaron de entrenar? Recién era 5 minutos. Bueno, ¿y cómo está? Carlos, el equipo para este partido de esta noche, para la vuelta luego de este receso cortito. Y si lo miro con relación al último partido con Libertad en casa, estamos bárbaros, porque con Robinson Rengo, con Tintorelli Guisado, Tinizalle no jugó y Robinson jugó 5 minutos, con los gripos muy golpeados. Entonces hoy, después de este receso, tengo al Pini en un 80%, Tintorelli recuperado. Ven que los gripos que jugaron mucho tiempo con esas lesiones están bien. Y bueno, y Bernard, que va en proceso de recuperación, pero que todavía no está como lo conocimos, ¿no? Después de la lesión que tuvo. Sí, o sea, por eso te digo que hoy estoy muy bien. Con relación al último partido, estamos bárbaros. Una rachita importante te había agarrado. Vino una malaria esa, que viste, una cosa es una orina, porque estamos en horario de protección, una orina de chimpancé y otra del gorila es diferente, ¿no? La del gorila pasó, así que estamos bien. Gallego, lo podés saludar a Carlos Romano, el técnico de Quimsa. ¿Cómo te va, negrito? ¿Qué decís? Fabián, querido, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Eh? ¿Vos, la familia? Bueno, no, vos sabés que la adrenalina de un clásico me pone bien, es sentir que uno está por a horas de jugar con pantalones largos, pero ahora de jugar algo que para una provincia es importante, para nosotros en la posición que tenemos en la zona norte es importante también, y entonces se lo vive controlando la ansiedad. Así es como claro, nunca es un partido más un clásico. No, nunca. Lo que dicen eso es porque todavía no entienden cómo es esto. O han jugado pocos clásicos. Los clásicos, uno puede venir último, el otro primero, los dos primeros. Pueden haber jugado un clásico hace 3 días, como nos pasó acá, que jugamos 3 en menos de 9 días. Y el otro que viene es un clásico, es importantísimo. Y las cosas llegan desde afuera hacia adentro, y el jugador lo quiere ganar. Alguno tiene más ansiedad que el otro, otros las controlan mejor. Y bueno, a la hora de que la pelota vuele arriba hoy a la noche, es quien se equivoque menos y controle el temperamento y cometa menos errores, ¿no? Seguro. Eso es clave para poder ganarle a un pico. Me parece que tenemos que hacer un juego agresivo, no permitir una agresividad defensiva que seguramente Olímpico la va a plantear. Habrá preparado situaciones para agredirnos primero desde la actitud, desde la intensidad defensiva, y después buscará precisiones ofensivas donde vos sabés que cuando jugás de local, con tu gente a favor, acá no hay gente visitante, inmediatamente algunos jugadores toman más volumen, y por ahí se te hace más simple un cuarto o más de un cuarto. Me parece que eso es lo que va a apuntar Olímpico, y nosotros tendremos que responder agresivamente en defensa y en ataque, con saber dónde le tenemos que hacer daño, ¿no? Sabiendo que tenemos posibilidades de uno o dos flancos de hacerle daño, ser inteligentes y agredirlos ahí y provocar lo contrario de lo que es la psicología del básquet. O sea, no, nadie más levanta volumen, y entonces a jugar el partido en un juego de nervios donde los aciertos y errores provocan que un equipo tenga una racha y el otro intente cortar la racha. Creo que va a ser un partido muy lindo, para verlo, por supuesto, para verlo. Creo que un inicio de liga con un clásico es muy lindo, y más después que esta provincia tuvo la, la satisfacción, el placer de llenarse los ojos con Luis y con Carlitos, así que es algo muy grande, ¿no? Sí, eso. Sabés que lo charlábamos con el zurdo Mirabel recién, Negro, lo que vivieron el fin de semana, ¿no? El pueblo de Santiago del Estero y ustedes como como tipo de básquet, este hecho que hasta hoy se sigue hablando de él, ¿no? Yo, para mí fue mi primer partido que dirijo sentado. me senté a verlo y a aplaudirlo, aunque yo estaba en el equipo rival. Y traté de presentarles un equipo serio, un planteamiento serio, porque les hace bien a ellos y hay que cuidarlos, porque ellos son los que están sin ritmo hoy, con incertidumbre de si se juega la NBA o no se juega, con saber a dónde van a ir o no, si van a tener que trasladar su familia. Entonces creo que lo mínimo, por todo lo que se merecen, que desde mi lugar les podía aportar, era plantearles un partido para que los tipos, con su personalidad, con su talento, con su carácter, lo hagan todavía el juego más serio y entrenen bien, que sea una gran práctica, y creo que por lo menos contra nosotros la tuvieron y tuvieron que mostrar toda su calidad, y bueno, nos llenamos los ojos y la palma de aplaudirlos, ¿no? Uh-huh. Carlos, volviendo al partido de esta noche y a la actualidad de Quimsa, ¿qué puede aportarles el puertorriqueño Peyot? ¿Encontraron, por lo que has visto naturalmente hasta el momento en las prácticas, retomo la pregunta, ¿encontraron a un jugador interesante? Encontramos a un jugador que primero se compromete en lo que hace, que trata de evolucionar en nuestra liga, preguntando cómo ataca tal jugador, cómo juega aquel, cómo es cada equipo, si en los entrenamientos los toma casi como un juego, que no baja su actitud nunca, que defiende duro porque su cuerpo se lo permite, es ágil, puede defender un 2 o un 3 tranquilamente, tiene un respetable tiro, y yo no estaba buscando a nadie que venga, que me presente con 20 puntos en la mano, porque este equipo no es lo que necesita, porque cuando juega colectivo es cuando uno o dos se destacan, y si juega colectivo siempre hay cuatro arriba de doble dígito. Entonces creo que no vamos a ver un jugador espectacular, pero porque si quiero ver esa parte la tengo con Robinson cuando está bien, y es un espectacular que no hace cosas extraordinarias a la vista del fanático, que la vuelve, hace cosas que a mí me llenan los ojos de placer, quebrando situaciones y habilitando. Por eso digo que Jesse puede ser el buen complemento que tengamos para tener un doble 2, un triple 3, uh-huh. Porque con Bernard y con Vega puedo hacer un triple 3. Me alarga una situación en el equipo muy grande. A Vega lo puedo soltar tranquilamente de 4 para que le dé un descanso a los grip. Entonces yo miro más en conjunto, que es lo que me puede dar, que la parte de la ansiedad tuya de lo individual. A mí el básquet lo entendí como juego colectivo, que partidos se atacan 1, 2 o 3 por equipo como máximo, pero lo interesante es que todos sepamos cómo se llegaron a destacar esos jugadores en esa noche, ¿no? Y mencionabas, Carlos, recién la palabra compromiso cuando iniciabas a dar tu respuesta. ¿En Robinson también encontraste un jugador comprometido con la causa de Quimsa? Mira, Robinson el jueves, la noche anterior al partido con Libertad, realmente estaba rengo. O sea, no pudo ni entrenar. Le tuvimos que poner, viste, esas cosas modernas que no estaban en mi época ni cerca, de cuando te tenés una guince, la bota que viene preparada. Sí. Para que no apoye, el tipo lo traía tampoco con tratamiento y con todo, tampoco seguía con mucho dolor, pero la noche se tepeó y me dijo clarito, estoy en el momento que me necesite, coach, y no importa si me duele o no me duele, si juego rengo o no, siempre que le sirva. Y el juego se me dio porque fue muy apretado, ya te digo, sin Pini, con Tintarelli haciendo un esfuerzo por ser el 15, con Diego Logripo cansado porque veníamos de una gira de mamita querida, Formosa, Regatas y Libertad de Visitante. Entonces el tipo jugó, no sé si jugó 6 minutos, y él por ahí hizo dos canastos, pero los que nos dio de volumen de juego ofensivamente fue extraordinario. Eso es compromiso, eso es profesionalidad, y eso es haberse integrado. Y cuando el jugador argentino, no solamente el cuerpo técnico, te lo reconoce, entonces tenés un valor mucho más grande dentro del equipo. Eso es lo que hizo Bernard el jueves pasado. Por eso te digo que la primera palabra es cuando llega un extranjero y se compromete, bueno, ya es el primer paso que uno como entrenador se pone más contento, te ilusionás. Después no lo voy a pedir que tenga un 60% de triple, no voy a pedir esas cosas, porque nuestra liga con scouting, con grandes entrenadores, con grandes jugadores, se le hace difícil a cualquiera. Entonces pido lo que me tienen que dar desde el compromiso y desde ser profesionales, que ellos saben que están en una liga, que hoy, al no haber NBA, me puedo jactar, y te lo dije otra vez, se lo dije a ustedes, que aman el básquet como lo hago yo, somos la mejor liga de América. Sí, sí, sí. Lejos. Ni siquiera me quiero comparar con alguna de Europa. Entonces, hoy me puedo jactar. Entonces, cuando por ahí algún otro extranjero te tira una sonrisa irónica, yo, a mi manera dulce que tengo que contestar, se lo hago ver. Claro. No están en Argentina paseando, están en la mejor liga de América. El que habla es Carlos Romano, el técnico de Quimsa. Quimsa juega esta noche a las 10 de la noche el clásico con el ciclista olímpico, televisado por Teis Sports. Negro, ¿se le habla de una manera especial al puertorriqueño, contándole un poco lo que puede llegar a vivir o no? Puntualmente con el partido esta noche hablo, ¿no? Te lo digo a vos y te lo digo a Matías y se lo digo a Fabián y a ustedes. Jesse es americano, ¿sí? Es americano, nacido, criado en Estados Unidos. Un abuelo de él es puertorriqueño y la Federación de Puerto Rico, por supuesto, sacó la ventaja que haríamos nosotros también y lo anotó. Entonces, por eso por ahí decimos la doble nacionalidad, pero de puertorriqueño tiene... Nada. Tiene el abuelo. Un abuelo por ahí... Y un par de fotos con la camiseta de Puerto Rico. Claro, inclusive yo creía que era rosa el abuelo, porque vos mezclás lo latino y parecía que era rosa. No, y el abuelo es Pelot. Pelot, ¿entendés? Así que... No. Le pone ganas algún... Tiene esas cosas de... ¿Qué te puedo decir que tiene latino? El argentino trata de decir gracias, diferente, pero es americano. Él creo que va entendiendo, tiene muchas ganas de triunfar en esta liga. Es un jugador joven, son 27 años, que ha terminado en una universidad importante como la de Ritmo. Y tiene ganas. Y por ahí uno le ve condiciones físicas y claro, él hizo... mientras jugaba hizo fútbol americano, entonces con razón uno le ve una condición física diferente, ¿no? Claro. Bueno, querido Carlos Romano, no te robamos más tiempo, lo mejor para esta noche y a seguir disfrutando de este momento lindo que está viviendo en los últimos días y que va a continuar viviendo Santiago del Estero. Ojalá y la provincia de Santiago del Estero muestre un gran clásico. Es una provincia apasionada por el básquet. Hay una línea desde la gobernación de apoyo total a la parte deportiva, no solamente al básquet. Entonces, lo mejor sería responder con un gran clásico que le hace muy bien a la liga, reabrir con un clásico, con todo el vértigo que muestra y lo sanguíneo que va a ser. Y que nos preparemos porque, bueno, Atenas está jugando un sudamericano, pero ocho. Yo les dije antes de empezar la temporada ustedes que somos los responsables y estamos obligados a todo lo que consiguieron, ¿no? Los Dorados, ahora en Mar del Plata, toda una generación con todo el cuerpo técnico, a mí, por lo menos lo que yo siento es que jerarquizar cada día más el básquet, jerarquizar cada día más nuestra liga, y sentirme orgulloso. Por eso lo tomo, lo pienso así y actúo así. Así que bueno, bienvenido por todos los que nos presentan el básquet de acá hasta el 21 de diciembre, ¿no? Cuando hay un pequeño parate. Negro, lo mejor. Abrazo grande. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Un placer y nunca voy a dejar de felicitarlos porque lo que han conseguido es muy grande. Ojalá que el oyente me entienda a mí que soy... con muchos años transitados, que tener un programa a diario en la capital federal de básquetbol, ustedes son los grandes. Un abrazo para todos ustedes. Chao, negro. Chao, chao, chao. El negro Carlos Romano, el técnico de Quinza. 10 de la noche, televisado. Ciclista olímpico en la banda recibe a Quinza. Ya le contamos las novedades, ya hablaron los dos técnicos.